Comenzamos de esta manera la segunda presentación de Elda y su conjunto Ritmo de Polka. ¿Y esto qué dice? La primera pareja que sale a bailar, Felipe le paga 200 pesos, ¿eh? La montaña sobre la nieve brillan las luces divinas y caminamos con alegría hacia la cumbre sin par. Junto eres tan bello en las alturas, cerca del cielo y de sol, de sol. Eres tan bello en las alturas, cerca del cielo y del sol. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por! allá.